10 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía ya saben que marca el arranque de nuestro espacio Cosa de Todos, un apartado en el que, como en definitiva, toda nuestra programación. Ya saben que lo fundamental son todos ustedes, nuestros oyentes, su aportación, su participación, pero especialmente en esta sección, puesto que tienen la oportunidad de contactar directamente con los responsables municipales, los distintos integrantes de la corporación municipal, un espacio por el que van pasando, en el que van participando tanto los integrantes del equipo municipal de gobierno como representantes de los diferentes grupos políticos que conforman la corporación. Y en ese sentido ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy llega ese turno al Grupo Municipal de Andalucía por sí, en concreto su edil y portavoz nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique, José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a cerrar el año, como decimos, con José Antonio Bautista en este espacio Cosa de Todos, en el que pueden participar, lo recordamos, seguro si nos siguen habitualmente, conocen que pueden participar a través de los teléfonos de la radio, como siempre, nuestro correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com. También tienen a su disposición las redes sociales, pero sobre todo es el medio más utilizado, nuestro WhatsApp, el 607-48-87-75. Más todo aquella persona que desde ya, y eso es algo que le solicitamos siempre, lo antes posible, nos vayan enviando esas cuestiones que quieran preguntar, sugerencias, preguntas que quieran realizar, para que nosotros vayamos guardando tiempo suficiente para plantear esas preguntas, puesto que vamos a comenzar, como siempre, con distintas cuestiones, temas relacionados con lo que es la gestión municipal, lo que es el análisis que se hace el día de hoy desde Andalucía por sí. Dicho lo cual, y animando a la participación, como decimos, lo antes posible, vamos a quedarnos con distintos temas, como decíamos, José Antonio, ya en la culminación del año, así que, al margen de todo lo que podamos comentar, pues son fechas también de balance, de por sí, ¿no? Hombre, sí, date cuenta que es la última intervención que tiene un grupo político en este año, ¿no? Y por lo tanto, pues para nosotros es un orgullo estar hoy aquí y sobre todo pues que cerremos el ciclo. Nosotros en estas fechas, pues lógicamente lo que toca es reflexionar sobre qué hemos hecho hasta hoy durante esta legislatura que está empezando, y sobre todo también reflexionar sobre el futuro y qué es lo que vamos a seguir haciendo y qué es lo que vamos a hacer durante los próximos meses, ¿no? A día de hoy, pues el balance hay que hacerlo, hay que ver lo positivo, hay que ver lo negativo, y una vez que tengamos ya pues todas las reflexiones hechas, seguir trabajando y encaminarnos a la dirección en la que, bueno, pues hayamos concluido que hay que ir. Nosotros por nuestra parte, pues lógicamente tenemos muchísimos objetivos para este próximo año, pero antes de hablar de objetivos, pues lógicamente tenemos que hablar de balance y tenemos que hablar de en qué ha consistido estos meses que llevamos de legislatura, cuál ha sido el trabajo que se ha hecho por parte de Andalucía por sí en estos meses que llevamos de legislatura. Y después, una vez que reflexionemos sobre todos esos asuntos, pues lógicamente marcar las directrices y marcar la dirección en la que vamos a seguir durante el próximo año. Nosotros estamos inmersos en ese debate. Desde Andalucía por sí, pues llevamos bastante tiempo reflexionando y hablando sobre eso. De hecho, no es algo nuevo que nos toque ahora, sino que ya durante la campaña y antes de que empezara la legislatura, pues tuvimos una reflexión bastante gorda y estuvimos hablando sobre cuestiones importantes y trascendentales que nosotros creíamos que tenían que priorizar esta legislatura. Y a día de hoy, pues lo que hemos hecho ha sido intentar materializar esas cuestiones y esas propuestas y llevarlas a cabo. Durante los 6 primeros meses de esta legislatura, pues nuestra intención ha sido esa, el trabajar por aquellas cosas por las que nos comprometimos y aquellas cosas con las que nos comprometimos durante la campaña. Y bueno, en estos 6 primeros meses de legislatura, pues ha sido un periodo bastante activo, ¿no? Ha sido bastante activo y hemos visto pues que se han sacado cuestiones de calado al debate público en nuestra localidad, y nosotros, pues teniendo en cuenta que nos comprometimos con que esos debates se generaran y con que la ciudadanía y todo Ubrique pues participara de esos debates y nos diera su opinión con respecto a esas cuestiones, pues la verdad es que el balance que hacemos nosotros es bastante positivo, ¿no? Nosotros, empezando por el principio, pues nos comprometimos con los ubriqueños a trabajar en un urbanismo participativo, nos comprometimos a que todos los ciudadanos teníamos interés en que participaran en un documento tan importante como es el Plan General, y bueno, pues nos pusimos manos a la obra. Nos pusimos manos a la obra y en estos 6 meses pues no hemos parado de tener reuniones para explicarle a las personas en qué consiste el Plan General y cómo quedan las determinaciones de este documento, ¿no? Que es un documento importantísimo para nuestra localidad. Y bueno, pues con respecto a eso, la verdad es que nosotros estamos bastante satisfechos. Porque, bueno, lo primero que se hizo por parte de Andalucía por sí fue convocar una reunión en un lugar público, que nosotros las expectativas que teníamos eran bastante amplias, pero que una vez que estuvimos allí y que vimos la amplia participación que hubo y la amplia acogida que hubo en esa primera reunión, pues la verdad es que a nosotros nos dio mucho, mucho ánimo para seguir para adelante, ¿no? Y una reunión que en principio pues esperábamos que tuviera una acogida más o menos aceptable, pues la verdad es que no solamente fue aceptable, sino que hubo allí muchísima gente, y que no solamente que estuvieran allí para escucharnos a nosotros, sino que estuvieron allí preguntando dudas, haciendo planteamientos con respecto a diferentes cuestiones, y a nosotros eso pues nos enorgullece, ¿no? Y nos satisface enormemente el que todas estas personas pues hayan tenido esa inquietud y sobre todo que hayan dado el paso para que desde Andalucía por sí les expliquemos nuestro punto de vista y que les expliquemos también, cómo no, en qué consiste este Plan General, cuáles son los diferentes tipos de suelo que hay, cuáles son los diferentes tipos de uso que hay en el suelo, y sobre todo también una de las inquietudes que tienen las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo esto nos afecta a todos y un Plan General nos afecta a todos. Y cuando nos preguntaban por cuestiones concretas, pues lógicamente nosotros se las hemos aclarado y se las hemos explicado, como no podía ser de otra manera. Teniendo en cuenta esto, pues la verdad es que estamos satisfechos, ¿no? con esa primera reunión. Y después, no solamente eso, sino que a partir de esa primera reunión y a través de esa primera reunión, después posteriormente hemos seguido teniendo reuniones monográficas con algunos temas y con algunas cuestiones. Y eso era uno de los objetivos que nos habíamos marcado desde Andalucía por sí, ¿no? Que no se quedara en una única reunión en la que se les da una rueda de prensa allí al público, en la que nadie aporta nada y ya hemos cumplido el trámite. No, nuestro objetivo no es ese. Ese objetivo es el que tienen otros equipos, ¿no? Y otros grupos. Nosotros nos comprometimos a que hubiera una participación real y efectiva, y es lo que estamos haciendo. Tuvimos una primera reunión. En esa reunión participó muchísima gente, nos dieron su opinión con respecto a muchas cosas, se plantearon muchísimas dudas, y después hemos tenido varias reuniones monográficas con determinadas personas y con determinados sectores, pues que también les hemos aclarado y les hemos explicado en lo que consistía. Hay una cosa que a nosotros nos parece importantísima, ¿no? Y es que, bueno, pues aquí no estábamos haciendo valoraciones subjetivas de Andalucía por sí, sino que lo que hemos estado haciendo es explicar a los ciudadanos que tenían inquietudes en qué consistía este plan, y sobre todo les hemos estado leyendo, porque muchas veces en un documento tan amplio y de tanto calado, pues la verdad es que nos podemos perder, ¿no? Y entonces, cuando nos preguntaban por una cosa en concreto y por un sector en concreto, nos hemos dedicado a leerle expresamente qué es lo que dice con respecto a todas y cada una de las parcelas, o a todas y cada uno de los sectores, o a todas y cada una de las actuaciones sobre las que se planteaban esas dudas. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no han sido unas reuniones en las que nosotros les hayamos dado una opinión subjetiva de un determinado grupo, como puede ser Andalucía por sí, sino que les hemos explicado aquello que no se les estaba explicando por parte del ayuntamiento. Y les hemos explicado, que con el plan general por delante, les hemos leído lo que se dice en esos sitios en concreto y en esos lugares en concreto, y les hemos aclarado todas las dudas que tenían con respecto a todas y cada una de esas parcelas o de esas unidades o de esos sectores que se estaban planteando en el plan general. Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción, ¿no?, el que haya habido tantas personas y el que se haya mostrado tanta inquietud con respecto a este documento, ¿no? Porque siempre hemos defendido que el urbanismo tenía que ser participativo, que mientras más gente participe en este documento, más rico va a ser. Y sobre todo, pues hay que tener en cuenta otra cuestión importante, ¿no? Y es que este documento se ha aprobado ya de forma inicial, que es una aprobación inicial, que no es la definitiva todavía, y que esta aprobación inicial es solamente uno de los pasos que tiene que darse con respecto a este documento. Todavía tenemos por delante bastante tiempo para seguir reflexionando, tenemos bastante tiempo para seguir trabajando sobre este documento, y hay otra fecha que es importantísima para este documento, ¿no?, que es el próximo 5 de febrero. ¿Y por qué el 5 de febrero? Pues la fecha esa es clave porque es el momento en el que termina el plazo para poder hacer las alegaciones a este documento. Teniendo en cuenta que el 5 de febrero pues lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, como quien dice, porque mientras sí, mientras no, se nos van las vacaciones y no nos hemos enterado siquiera de las vacaciones, pero ya tenemos el mes de febrero encima. Y bueno, pues desde aquí, desde esta onda, pues nosotros vamos a seguir insistiéndole a los ciudadanos y vamos a seguir trasladándole el mensaje que hacíamos anteriormente. Nosotros estamos dispuestos a explicarle el documento a todos aquellos que quieran saber de qué se trata y a todos aquellos que tengan inquietudes con respecto a este documento, y nosotros vamos a seguir explicándoselo. De hecho, pues ya tenemos planteadas varias reuniones, aparte de todas las que hemos tenido hasta hoy, ¿no?, que prácticamente todas las semanas hemos tenido una reunión con determinadas personas o con determinados colectivos que nos han pedido que les explicáramos este documento. Pues ya para los próximos días, no para los próximos días, a partir de que pasen estas fiestas, pues ya tenemos también planteadas varias reuniones para seguir trabajando sobre este tema y para seguir trasladándole a personas que tengan inquietudes en qué consiste este documento. Y por lo tanto, pues con respecto a eso, pensamos desde Andalucía por sí que estamos cumpliendo con aquellos compromisos que tuvimos durante la campaña, y sobre todo una cuestión importante, ¿no? Y es que vamos a seguir cumpliendo con aquellas cuestiones a las que nos comprometimos durante la campaña electoral, porque bueno, pues nosotros consideramos que eso que decíamos en campaña es una obligación para nosotros, que vamos a seguir trasladándole a la ciudadanía todas y cada una de las cuestiones que se vayan aprobando durante este tiempo, y por supuesto, pues que tengan herramientas para poder ver qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo. Con respecto a este plan general, pues vuelvo a insistir, nosotros defendíamos un planeamiento participativo, nosotros defendíamos un documento en el que tuviera una participación real y efectiva de todos los ubriqueños, porque vuelvo a insistir, como decíamos al principio, es un documento que nos afecta a todos, y es ahora el momento en el que tenemos que ponernos las pilas, y ahora es el momento en el que tenemos que trabajar y decir todo lo que tengamos que decir, para que después no nos quejemos de que se nos trata de una manera o se nos trata de otra, o que fíjate el problema que me ha ocasionado a mí este documento, o mira el beneficio que ha generado este documento y con respecto a otras parcelas pues se queda de forma diferente. Por lo tanto, ahora es el momento. Ahora es cuando tenemos que interesarnos sobre esto, ahora es cuando tenemos que trabajar sobre este tema, y tenemos, como decía, la fecha del 5 de febrero, que es la fecha tope para hacer alegaciones, y que hasta ese momento pues se van a poder seguir aportando sugerencias, alegaciones y complementos a este plan general que se plantea y sobre el que todos estamos trabajando y que tanta falta hacía en nuestra localidad. Todo ello en torno al PGOU, que era uno de los temas destacados, sin duda, en ese arranque de legislatura, Ha habido otras cuestiones que han sido protagonistas en estos últimos meses. Por ejemplo, están ahí los presupuestos o la RPT, si quieres. Nos quedamos, por ejemplo, con lo que es la relación de puestos de trabajo, que también se ha aprobado de forma inicial, ¿no? Bueno, esto pasa exactamente lo mismo que con respecto al otro, ¿no? Es un documento que lleva ahí bastante tiempo, es un documento sobre el que se estaba trabajando desde hace bastante tiempo. Es un documento que era importantísimo que se aprobara ya de forma definitiva en este ayuntamiento. Y es un documento, pues, que finalmente se vio a pleno. Hay que destacar, pues, que en esta legislatura hemos empezado fuerte, ¿no? Porque hemos empezado con un plan general, hemos empezado con una RPT y hemos empezado con un presupuesto. Y estos tres plenos, pues, han sido bastante importantes y han sido trascendentes para el futuro de Ubrique. Con respecto a la RPT, ¿en qué consiste la RPT? Pues la RPT es, traducido a román paladino, es cuál es el trabajo que van a desempeñar los diferentes trabajadores del ayuntamiento, cuánto van a cobrar por cada uno de esos trabajos que se realizan en el ayuntamiento. Eso tiene diferentes desgloses, tiene diferentes conceptos, tiene diferentes complementos y eso es lo que se ha visto en la relación de puestos de trabajo y en la valoración del puesto de trabajo, que es lo que se aprobó el otro día de forma inicial en el Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, aunque nos coja un poco de lejos a la mayoría, pero tenemos que ser conscientes también de que este es un documento que nos afecta. Y nos afecta porque si miramos los datos del presupuesto, y que después hablaremos un poco más sobre el mismo, pues el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique tiene un gasto de personal de más del 50% del presupuesto total. Y por lo tanto, pues hay que pensarse mucho las subidas que se puedan hacer a los trabajadores por los conceptos en los que desempeñan su trabajo, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que no tengan que cobrar por hacer su trabajo, sino que simple y llanamente, pues hay que ser consciente del esfuerzo que se está haciendo por parte del ayuntamiento y de, bueno, pues cuánto va a suponer en las arcas municipales este documento que tan importante es para el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros, con respecto al plan general, igual que con respecto a la RPT, nos hemos abstenido. Y nos hemos abstenido por una situación muy simple y por una cuestión que nosotros creemos que para nosotros es importante, ¿no? Y es que volvemos a hablar de la participación ciudadana y volvemos a hablar de la participación de los colectivos en la toma de decisiones y volvemos a hablar de que la oposición también tiene algo que decir con respecto a estos documentos, ¿no? Nosotros nos hemos abstenido porque creemos que es un documento importantísimo para nuestro pueblo. Nosotros creemos que este documento tenía que haberse trabajado de forma más participativa y habernos dado a los grupos de la oposición pues algunos datos más con respecto a esto y no haber esperado, sobre todo, a las últimas dos semanas anteriores al pleno para trasladarnos toda la información y para convocar una reunión con la persona que se ha dedicado a hacer este documento, sino que, bueno, pues la visión nuestra es que nos tenían que haber dado los datos antes, que nos tenían que haber explicado los datos antes, que teníamos que habernos sentado con este equipo redactor, entre comillas, con esta persona que se ha dedicado a hacer este documento, nos teníamos que haber sentado antes, que el equipo de gobierno pues también tenía que habernos preguntado antes nuestra opinión con respecto a esto, y sobre todo por una cuestión importante, ¿no? Y es que, bueno, pues aquí estamos hablando de más de 150.000 euros que se van a poner encima de la mesa para regularizar la situación de los trabajadores del ayuntamiento y por lo tanto pues un dinero que es importante y que pesa y que como ese documento pesa en un presupuesto municipal pues lógicamente también tiene que contar con el apoyo, con el beneplácito, con al menos la información de lo que piensan el resto de los grupos políticos con respecto a eso. Y nosotros siempre lo hemos defendido así, vamos a seguir defendiéndolo de esa manera y no hemos querido votarlo en contra por responsabilidad y porque creemos pues que es un documento importante, que además lo teníamos, teníamos la amenaza por parte de la Junta de Andalucía de que si no se aprobaba de un momento a otro nos podían tumbar los presupuestos, porque entre otras cuestiones había ahí una serie de complementos que no estaban ajustados a la normativa y había que adaptarlos de forma inminente, y por lo tanto nosotros no queríamos ser un obstáculo para que este documento se aprobara. Pero eso sí, también hemos hecho referencia a todos los problemas y a todas las deficiencias que hemos detectado en este documento. Entre otras cuestiones, había un organigrama que no creemos que sea el organigrama definitivo del Ayuntamiento de Ubrique y que habría que reflexionar un poco más sobre él y pensarlo un poco más. Fíjate qué cuestión, ¿no? Todos los departamentos se prevén que van a tener una jefatura de servicio y en concreto en asuntos sociales se preveía una coordinación en vez de una jefatura de servicio. Nosotros creemos que hay que unificarlo todo y que hay que ponerlos todos con la misma nomenclatura y con las mismas condiciones y con los mismos requisitos, ¿no? Y por lo tanto, si tenemos cuatro o cinco grandes áreas en este ayuntamiento, pues todas tienen que ir acordes con esa misma nomenclatura. Y una cuestión tan importante como son los servicios sociales, a los que desde Andalucía por sí ya dijimos en campaña que íbamos a prestar especial atención y que íbamos a estar muy encima de las decisiones que se tomaran con respecto a eso, pues no nos parece lógico que incluso una de las trabajadoras de este departamento hiciera una alegación diciendo precisamente eso, que no es lógico que haya una coordinación cuando el resto de áreas y departamentos tienen a jefaturas de servicio en ese puesto. Como eso, pues podríamos describir muchísimas otras cuestiones, pero a nosotros con lo que nos quedamos es con una cuestión fundamental, ¿no? Y es que por parte del equipo de gobierno se nos traslada que ha habido un acuerdo de aproximadamente un 70% de los trabajadores que han apoyado este documento. Y efectivamente, son un 70%, pero no del total, sino que es un 70% de las personas que acudieron a la asamblea. ¿Qué quiero decir con ello? Pues con ello lo que quiero decir es que ha habido muchísimos trabajadores que o bien no fueron a la asamblea o bien incluso asistiendo a esa asamblea se salieron para no votar en contra este documento. Por responsabilidad también, porque hay que entenderlo, que bueno, pues a pesar de que no nos guste este documento, es necesario y es importante y hay que darle luz verde ya de forma definitiva, pero bueno, pues tampoco quisieron mostrar su apoyo totalmente y por lo tanto, al final, si miramos los datos de forma objetiva, pues resulta que ese 70% se cae prácticamente al 50%. Y no solamente eso, sino que además de eso, si miramos las diferentes alegaciones que se han hecho por parte de los trabajadores, pues hay que tener en cuenta que ha habido más de 40 y muchas alegaciones a este documento. Con lo cual, pues también se quiere decir con esto, pues que, bueno, le han dado el visto bueno, se ha aprobado, pero también hay mucho descontento con respecto a cómo se recogen los diferentes puestos, cómo se reparten los diferentes conceptos y cómo se valoran, en definitiva, los diferentes puestos de trabajo que hay en el ayuntamiento. Y por lo tanto, pues bueno, es un documento que está ahí, es un documento que ya era necesario, pero que a pesar de todo, pues no cuenta con el apoyo mayoritario o unánime de todos los que se ven afectados por este documento. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta otra cosa importantísima, ¿no? Y es que hay trabajadores que se quedan fuera de esta relación de puestos de trabajo. Hablo del patronato de deportes, por hablar, por ejemplo, de un departamento, pero hablo también de esta casa, que tampoco los trabajadores de Radio Ubrique se van a poder beneficiar de este documento, que también consideramos, pues bueno, que al igual que el resto del ayuntamiento y al igual que el resto de la plantilla del ayuntamiento, pues ellos también forman parte de esta casa y por lo tanto, pues también deberían verse beneficiados con este documento tan importante y con los beneficios económicos que son al fin y al cabo los que le afectan a todos, pues también deberían verse beneficiados con esto. ¿Qué quiero decir con ello? Pues con ello lo que quiero decir es una cosa y es el resumen de todo. Le damos el visto bueno, salimos para adelante, no queremos ser obstáculos para que este documento se apruebe de forma definitiva por parte del ayuntamiento, pero también echamos en falta cuestiones importantes y cuestiones trascendentes, y sobre todo una importantísima, ¿no? Y es que el esfuerzo que se está haciendo por parte del ayuntamiento para incrementar hasta 150.000 euros, porque es una cantidad que es importante, ¿no?, que es de calado, pues yo creo que debería haber contado con un mayor nivel de consenso, que debería haber contado con un mayor nivel de aceptación por parte de todos los implicados. Y ahí, pues bueno, a pesar de que todos coincidimos en que hay que darle pa'lante a este documento, pero también todos coincidimos en que se podía haber trabajado de otra forma y que se podía haber hecho este documento pues con otros ánimos y con otras participaciones y con otras cuestiones que para nosotros pues son primordiales y son trascendentales e importantes, ¿no? Pues todo ello, ya decimos, en relación a la RPT, hemos fijado también en el PGOU como otro de los asuntos destacados, de calado, desde luego, que se han abordado en este arranque de legislatura. Por cierto que tenemos por aquí ya distintas preguntas, aportaciones de los oyentes. Enseguida nos vamos a quedar con ellos, pero te referías, ¿no?, también a los presupuestos que, bueno, pues se llevan a pleno hace bueno, pues unos días, pleno extraordinario, centrado en lo que son las cuentas municipales para el próximo año. También, evidentemente, otro de los temas destacados, como cada ejercicio, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos con respecto a esto que el pleno de presupuesto es el pleno más importante o uno de los más importantes que tenemos a lo largo del año, ¿no? Y bueno, pues en este inicio de legislatura hemos tenido pleno de tres. Hemos tenido por un lado plan general, por otro lado hemos tenido RPT, por otro lado hemos tenido ordenanzas fiscales y por otro lado hemos tenido presupuesto. Nosotros con respecto a esto pues siempre hemos defendido una cuestión, ¿no?, que para nosotros es importantísima, y es que tanto presupuestos como ordenanzas fiscales tienen que ir o deberían ir en un mismo pleno. ¿Por qué? Pues porque mediante las ordenanzas fiscales nosotros vamos a ver cuánto se recauda y en qué concepto se recaudan los ingresos del ayuntamiento, en qué o dónde vamos a conseguir esos ingresos, y después, por otro lado, en el presupuesto, pues vamos a ver en qué se gasta ese dinero que se ha recaudado previamente. Nosotros creemos que tienen que ir aparejados tanto unos como otros, no por nada, sino porque si a un ciudadano tú le explicas que te vas a gastar X en determinada partida, lo primero que te va a decir, dice, bueno, vale, y esta cifra de 11 millones de euros que tiene el ayuntamiento de presupuesto, ¿de dónde sale? Y le tienes que explicar también pues que hay diferentes ordenanzas, que hay diferentes tasas, que el impuesto de la contribución que todos conocemos y que hace bastante poco que ya están llegando los recibos y demás, pues lo tenemos ahí. Y bueno, pues hay que explicarle de dónde viene ese dinero y después en qué nos lo vamos a gastar ese dinero. Nosotros, con respecto al presupuesto, pues igual que con la RPT, igual que con el plan general, nos hemos abstenido. Y nosotros, bueno, con respecto a eso, tampoco es que la postura nuestra sea la abstención porque sí, sino que, bueno, nosotros creemos que este documento, al igual que los anteriores, pues se le podía haber dado un poco más de participación, ¿no? Se le podía haber dado un poco más de luz a los ciudadanos, explicándoles en qué consiste esto y por qué motivo nos gastamos el dinero en lo que nos lo gastamos, ¿no? Aquí en concreto, pues tenemos un par de consejos de participación ciudadana, como son el Consejo Económico y Social y el Consejo de Barrio, que, bueno, pues nosotros creemos que hay que darle utilidad. Y nosotros pensamos pues que estos consejos de participación ciudadana son para eso, para que los ciudadanos participen y para que nos muestren sus diferentes opiniones y para que, bueno, pues compartan con nosotros las inquietudes que tengan y sobre todo las prioridades que tengan, ¿no? Porque, bueno, si aquí estamos en el ayuntamiento 12 personas, 4 grupos políticos, y cada uno de los 4 pues considera que tiene que haber prioridad en una cuestión o en otra, pues si vamos a un consejo de participación ciudadana en el que tenemos diferentes asociaciones o diferentes colectivos, pues también es importante que ellos nos digan cuáles son las prioridades que creen que tienen que marcar este presupuesto, ¿no? Y bueno, pues eso lo hemos echado en falta. Nosotros en la argumentación que hacíamos, pues también le explicábamos o le transmitíamos al equipo de gobierno que para nosotros, pues también, nosotros también entendemos la postura de ellos, ¿no? Y es que, bueno, pues en esta primera ocasión no ha dado tiempo a que se trabaje sobre este documento, entre otras cuestiones, pues porque las elecciones fueron en mayo, mientras se constituyó el equipo de gobierno, estamos hablando de junio. Una vez constituido y con las delegaciones cada uno, pues también hay que ser consciente de que mientras se ponen al día y no, también pasa un tiempo. La concejal sigue siendo la misma y es la que ha hecho los presupuestos, y la alcaldesa sigue siendo la misma, pero bueno, podemos entender que hay otras prioridades y otros ajetreos porque hay otros compañeros nuevos y tenemos que hacernos todos unos a los otros. Y por eso precisamente es por lo que nos votábamos en la abstención, ¿no? Porque somos conscientes de todas estas situaciones nuevas que se están viviendo y bueno, pues hay que ver por dónde van desarrollándose. También somos conscientes de que había delegaciones que se han partido ahora y que se les han dado a diferentes personas. Todos ellos pues también lógicamente quieren hacer muchísimas cosas en sus respectivas delegaciones y sobre todo los nuevos, ¿no? Que no son conscientes de en qué consiste un ayuntamiento y cómo funciona este ayuntamiento, y también pues lógicamente quieren hacer mil cosas, y ahora en estos primeros meses pues supongo que se habrán dado con un choquetazo y habrán dicho, ostras, pues esto no es lo que yo me pensaba y aquí hay un presupuesto y hay que ajustarse y hay que... Por lo tanto, pues bueno, teniendo en cuenta todas esas cuestiones, pues nosotros decidimos abstenernos para eso, para darle un voto de confianza a todos los que vienen nuevos y que bueno, pues se vayan haciendo con sus respectivos cargos. Hay una cosa que destacar, ¿no? Y es que, bueno, pues se cumple con la estabilidad presupuestaria, se cumple también con la regla de gastos. Hay una pega, que es que tenemos un plan de ajuste vigente, y el plan de ajuste viene como consecuencia de que supuestamente en el presupuesto anterior se iban a vender tanto las viviendas del 18 de julio como los aparcamientos del mercado abasto, y a día de hoy sigue siendo uno de los retos que tenemos por delante, tanto una cosa como otra, y este equipo de gobierno los ha vuelto a incluir como ingresos cuando, bueno, pues todos sabemos que va a ser complicado que se vendan todo, pero bueno, ahí están. Hay otra cuestión que nosotros señalábamos, y es que el personal del Club de Empleo y de la Oficina de Turismo ya no son autónomos. Por fin nos han hecho caso, a pesar de que era la mejor solución que se planteaba por parte del equipo de gobierno, y nosotros insistíamos en que esa no era una solución, pues a día de hoy ya son trabajadores nuevamente laborales del Ayuntamiento de Ubrique y ya no están como autónomos. Hay una pega, que es que no sabemos si es autónomo o cómo se ha hecho, pero tenemos un nuevo trabajador en un régimen un poco dudoso, que es el profesor de percusión, creo recordar que era, que también aparece un nuevo concepto similar a los autónomos anteriores y que, bueno, pues da para cubrir el coste que tiene esta persona, y eso pues también lo poníamos de relieve y le decíamos que no nos gustaba que por un lado se le vuelva a incorporar a determinadas personas y que después por otro se vuelva a externalizar a otras determinadas. Entonces, son cuestiones que estaban ahí, pero bueno, nosotros decidimos en su momento darle este voto de confianza y bueno, pues esperemos ver durante estos meses el grado de ejecución que se tienen con respecto a estos presupuestos y ver cómo se desarrollan de forma definitiva. Hay otra cosa que tampoco nos agradaba mucho, ¿no? Y es que, bueno, pues tenemos una delegación de festejos con 150.000 euros, a pesar de que, entre otras cuestiones, ha habido muchas modificaciones presupuestarias para alimentar esta partida, que sigue siendo la que más dinero tiene prácticamente de todo el Ayuntamiento de Ubrique. Incluso si nos miramos, pues en este mismo pleno de presupuestos hubo varias modificaciones presupuestarias, y en esas modificaciones iba una nueva inyección de dinero para la partida de festejos. Y por lo tanto, pues son cuestiones que estaban ahí, ¿no? Aparte, aparece una nueva partida, como eran eventos musicales, por un valor de 120.000 euros, que por lo que se ve ya como se le ha metido bastante dinero a festejo, pues ahora separan eventos musicales y aparece como 120.000 euros, que supuestamente es el valor que tienen los conciertos que nos traen en septiembre por parte del equipo de gobierno. Bueno, pues son partidas que están ahí, son partidas que a nosotros pues nos han llamado muchísimo, muchísimo la atención, y que iremos viendo durante estos meses pues cómo se van desarrollando y cómo se van haciendo todas estas cuestiones. En definitiva, en estos 6 meses pues hemos visto la impronta política que tiene este equipo de gobierno, ¿no? Y cuáles son las prioridades políticas que se marcan por parte de este equipo de gobierno, porque yo quiero dejar claro una cosa. Cuando por parte de un equipo de gobierno se decide aprobar un plan general con unas condiciones o con unas determinadas determinaciones, pues eso responde a una voluntad política y responde a unos criterios políticos. Y responde a unos criterios políticos que se le trasladan a los técnicos y que los técnicos hacen la cuadratura del círculo para poder desarrollar esas cuestiones políticas que se le están trasladando por parte del equipo de gobierno. En concreto, pues, bueno, se me viene a la cabeza un ejemplo muy claro, muy claro, ¿no? Teníamos una variante en nuestro pueblo que estaba proyectado, y después, posteriormente, en un plan general de los primeros que se llevan avance en el Ayuntamiento de Ubrique, aparece una variante de la variante que aparecía y que iba por la avenida Jesulín, más o menos. Eso es una decisión política, puramente política, en la que se decide pues que tiene que haber una alternativa a la variante por esa zona en concreto. Después, pues desaparece porque se caen del guindo y resulta que no es interesante eso, porque es que no aportaba absolutamente nada. Así lo transmitimos nosotros en aquellos entonces y así lo hemos seguido defendiendo durante todo este tiempo. Finalmente desaparece. Son cuestiones políticas que se le trasladan a los técnicos y que los técnicos después pues lo reflejan en los documentos que se aprueban. Con respecto a esto, pues pasa exactamente lo mismo. Hay decisiones políticas que se toman en el presupuesto, como gastarse 150.000 euros en festejos, como gastarse 120.000 euros en eventos musicales, como gastarse 90.000 euros en cultura, como incrementar el gasto de personal en más del 50% del presupuesto total del ayuntamiento, que es una barbaridad también, pero responde a una decisión política, y todas estas decisiones políticas pues se han ido tomando durante todo este tiempo. Nosotros, por nuestra parte, pues tenemos otros criterios, ¿no? Nuestros criterios son muy simples. Nosotros desde siempre hemos defendido que teníamos que tener participación ciudadana en todos los documentos importantes y trascendentes para nuestra localidad. Hablamos de plan general, hablamos de presupuesto, hablamos de urbanismo, hablamos de turismo, hablamos de servicios sociales a los que le íbamos a hacer un especial seguimiento durante toda esta legislatura. Y en función de eso, pues nosotros vamos a seguir con ese mismo criterio. Nosotros vamos a seguir trasladándole durante este próximo curso, este próximo presupuesto, este próximo año, vamos a seguir trasladando a los ciudadanos lo que nosotros pensamos, vamos a seguir analizando todos y cada uno de los documentos con la misma insistencia y con las mismas ganas con la que lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Y bueno, pues lo que queda ahora por delante es mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de Andalucía por sí. Vamos a seguir con las mismas ganas y con el mismo ánimo, y por supuesto, pues esperamos seguir contando con el apoyo de todos aquellos que nos van trasladando sus opiniones, que van contando con nosotros para que les aclaremos diferentes cuestiones y diferentes puntos que consideran de vital importancia, y la postura nuestra pues va a seguir siendo exactamente la misma. Enseguida nos quedamos también, digo, por completar un poco, ¿no?, las cuestiones que querías abordar en este espacio. También hacemos repaso de lo que han sido las mociones presentadas por Andalucía por sí durante estos meses a nivel plenario, pero si te parece, nos quedamos ya con algunas de las preguntas que van llegando por parte de nuestros oyentes, y en ese sentido, bueno, pues comenzamos por ejemplo con una oyente que se refiere a la barriada Mirasierra. Dice, ¿qué pasa con lo de la barriada Mirasierra, que han quedado las obras paradas y esta plazoleta está que da asco, dice, literalmente? Hombre, a nosotros esa situación en concreto, pues la verdad es que nos está preocupando un poco, ¿no? Porque supuestamente se había consensuado con los vecinos y con todas las personas que fueron a una reunión y les habían explicado en qué consistía el proyecto. Después, una vez tomada la decisión, no tiene nada que ver con lo que los vecinos proponían en su momento, y después lo peor de todo es que se ha quedado completamente paralizado este proyecto, y sobre todo hay una cuestión también importante, ¿no? Y es que incluso el paso o el acceso a diferentes zonas de la barriada pues también está cortado, y hay vecinos que se están viendo inquietados un poco con estas cosas, ¿no? Nosotros, pues, por nuestra parte, en este primer pleno que tengamos, vamos a insistir sobre este asunto, vamos a hacer varias preguntas con respecto a este asunto. Y bueno, pues una vez que tengamos la respuesta por parte del equipo de gobierno, pues se la trasladaremos a los vecinos y les explicaremos cuáles son las cuestiones que nos han dicho y las prioridades que han marcado por parte del equipo de gobierno. Vuelvo a insistir, de lo que se dijo o de lo que se pidió con respecto a lo que se ha intentado hacer no tiene nada que ver, y con respecto a lo que se está haciendo, con respecto a lo que se dijo que se iba a hacer, pues la verdad es que tampoco tiene nada que ver, ¿no? Y hay un mundo por medio entre unas cosas y otras, y por lo tanto nosotros ya hemos recibido varias llamadas y incluso varios vecinos nos lo han trasladado en la calle, cuál es la problemática que tienen. Lo que pasa es que, bueno, pues durante este tiempo no hemos tenido ningún pleno ordinario donde podamos hacer las preguntas, pero que vamos a estar muy encima de eso, y en el próximo pues ya tenemos varias preguntas preparadas con respecto a eso. Pues en relación a esa primera cuestión sobre la barriada Mirasierra, y otro oyente, por ejemplo, en materia de infraestructuras de carreteras, señala o pregunta qué pasa con el tramo que falta de la carretera 373. ¿No tenía que estar empezada antes de terminar el año 2019? Esto es como todo, ¿no? Nosotros en su momento decíamos que bueno, que está muy bien que hagan el primer tramo, pero que hay que hacer el tramo completo. Y la verdad es que, bueno, pues es una pena que siga en las mismas condiciones en las que estaba prácticamente. De hecho, yo hace poco tuve que ir a esa zona, tuve que coger mi coche, y la verdad es que un tramo que normalmente se hacía en nada y menos de tiempo, pues tengamos que tardar tanto tiempo. Y sobre todo hay otra cuestión importante, ¿no? Y es que cuando empezamos a ver las rectas, que es cuando crees que puedes ir un poco más rápido, es cuando están peor las carreteras, y hay que ir muy, muy, muy despacio para poder cogerla y que no roce el coche, que no haga ningún estropicio. Por lo tanto, esa carretera sigue estando en muy mal estado. Nosotros esperemos pues que por parte de la Junta y por parte de todos los que están obligados, pues den ese paso ya de forma definitiva, que se arregle de forma definitiva, porque la verdad es que, bueno, pues siempre hemos tenido una especial relación con la zona de corte, y de un tiempo a esta parte pues se está impidiendo bastante el que podamos desarrollar esa comunicación de forma fluida, ¿no? Por lo tanto, pues esperemos que se solucione lo antes posible y que cumplan con los compromisos que tenían en su momento y que adquirieron en su momento, y que, bueno, pues también han venido tanto unos como otros equipos a decir que eso es una cosa que ya estaba arreglado y que seguían con los compromisos, ¿no? Pues bueno, si tienes el compromiso, pues ejecútalo ya de una vez, porque la verdad es que está causando bastantes problemas a un pueblo y a otro, y a las comunicaciones entre una zona y otra, ¿no? Pues damos tiempo a que vayan llegando más cuestiones. Recuerden, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, vía WhatsApp, como han hecho estos oyentes, 607-48-87-75, el teléfono móvil al que, ya saben, pueden dejar sus preguntas, sus aportaciones. Seguimos un poco en el análisis de lo que, bueno, pues es la perspectiva de Andalucía por sí, en el trabajo realizado durante, bueno, este tramo, y por ejemplo, bueno, quería referirte a la, a las mociones, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, claro, nosotros de hecho pues estamos en oposición, ¿no? Y desde la oposición pues se trabaja de forma diferente a la forma en la que trabaja el equipo de gobierno. Nosotros lo hacemos a través de mociones, lo hacemos a través de ruegos, lo hacemos a través de preguntas, y lo hacemos en diferentes reuniones que se plantean en junta de portavoces y en comisiones informativas, en las que, bueno, pues trasladamos y planteamos cuestiones al equipo de gobierno. Nosotros en estos tres plenos que hemos tenido, pues la verdad es que hemos presentado tres mociones. Y estas tres mociones, pues una fue como consecuencia del 4 de diciembre, que para nosotros los andalucistas es una fecha importante, y para Andalucía por sí, pues también es una fecha trascendental, ¿no? Y creemos que había que darle un poco más de realce para que los ciudadanos pues conocieran en qué consistió el 4 de diciembre, ahora que estamos escuchando tanto el conflicto catalán, que incluso en el mensaje de Navidad tuvimos alusiones a ese, y después escuchamos a los vascos diciendo, es que a los vascos no los ha nombrado siquiera, pues a los andaluces ya ni contarnos, ¿no? Entonces, pues nosotros seguimos reivindicando esa identidad andaluza, seguimos reivindicando esa fuerza que tenemos los andaluces, o que deberíamos tener los andaluces, y que nos tienen totalmente olvidados. Para nosotros el 4 de diciembre es una fecha importante, porque hay que tener en cuenta que ahí empezamos nosotros a luchar y a trabajar por nuestros derechos, ¿no? Y empezamos a reivindicar que no nos merecíamos un estatuto de autonomía de segunda, sino que queríamos irnos por el artículo que realmente daba autonomía, y al final pues conseguimos equipararnos con los catalanes y con los vascos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ahí está ese momento, ahí estuvo esa lucha. Tuvimos también momentos tristes, como el fallecimiento de García Caparrós, que no fue fallecimiento, que fue asesinato. Y bueno, hay una serie de cuestiones ahí con respecto a la identidad andaluza que sí que convendría el resaltarla, y lo que buscábamos pues era precisamente eso. Esa moción finalmente se apoyó, se dividió en dos puntos. En el primero, que lo que pedíamos era que bueno, pues que por parte del Ayuntamiento de Ubrique se hiciera un monolito, se hiciera una plaza pública, una bandera en la que se hablara de esto precisamente, de los actos del 4 de diciembre. Y después, por otro lado, pues se pedía que se reivindicara como Día Nacional de Andalucía, ¿no? Y en ese punto en concreto pues se quedó ahí parado y lo votaron en contra. Pero bueno, nosotros, con haber sacado para adelante la primera parte, que era la que realmente era interesante y la que realmente nosotros buscábamos, pues nos dimos por satisfechos. Después, por otro lado, hemos pedido también, a través de propuesta al Pleno, pues que no nos notifiquen a través de los notificadores, sino que tenemos una plataforma que nos está costando un dinero anual a los ubriqueños. Creo recordar que la cifra eran sobre 20.000 euros aproximadamente al año lo que cuesta el mantenimiento de esta plataforma. Y bueno, pues es una pena que aparte de esos 20.000 euros tengamos que desplazar a un notificador para que nos traiga las diferentes convocatorias, para que nos traiga las diferentes invitaciones a los actos cuando tienen a bien invitarnos y demás. Entonces nosotros, pues lo que decíamos era simple y llanamente pues que evitaran ese gasto en papel, que evitaran ese gasto en personal, que evitaran el duplicar las acciones, y que nos lo hicieran simple y llanamente a través de la plataforma. A través de esa plataforma pues queda constancia del momento en el que se recibe ese documento por parte de los concejales, y por lo tanto pues es una forma más ágil, una forma más eficaz de que tengamos acceso a la comunicación entre el ayuntamiento y los concejales. Y por lo tanto, pues lo que pedíamos simple y llanamente era eso, que se hiciera todo a través de esta plataforma, y así contribuimos con el medio ambiente y contribuimos con una mejora en los recursos del Ayuntamiento de Ubrique. Y después, por otro lado, planteamos una moción que fue de las primeras que se planteó, que fue con respecto al alquiler de vivienda pública. Nosotros lo que planteábamos era un plan de alquiler de vivienda, en el que, bueno, pues el ayuntamiento tomara pie en el asunto, que empezáramos a trabajar de forma real y de forma efectiva en crear esta plataforma. Además, con eso pues conseguimos también que por parte de Provisa, que actualmente pues la verdad es que están bastante vacíos de contenido, tuvieran una carga de trabajo más o menos interesante, y que a partir de ahí pues empezaran a trabajar sobre este tema. Lo que se busca sobre todo es pues que hay personas que en concreto no quieren o no les interesa alquilar su vivienda por los motivos que sean, pero entre otros pues por la incertidumbre de que te pueden ocupar la vivienda, que después pasarlos cuesta más trabajo y un largo etcétera de cuestiones. Y entonces nosotros lo que planteábamos era pues que el ayuntamiento prestara ese servicio de alquiler, pero no solamente un servicio de alquiler, sino que fueran viviendas sociales. Y cuando hablamos de viviendas sociales, pues a lo que nos referimos es que no fueran unos precios de mercado, sino que se hiciera un estudio por parte de los servicios sociales, y que a partir de ahí pues se subvencionara, entre comillas, o se bonificara una parte de ese alquiler. ¿Qué pretendemos con eso? Pues una cuestión muy simple, ¿no? Imaginemos una situación de violencia de género o imaginemos una situación de divorcio de dos personas que a partir de mañana deciden hacer su vida de forma separada y uno de ellos pues se ve en la necesidad de tener que alquilar una vivienda. No puede meterse directamente en ningún sitio, no puede tampoco permitirse económicamente esa situación de tener que alquilar la vivienda y por lo tanto pues una forma de ayudarle a regularizar esa situación pues puede ser el que por parte del ayuntamiento se tenga este servicio y con estos precios más económicos que los que hay en el mercado pues pudieran acceder a esta vivienda y pudieran salir de la vivienda habitual sin ningún problema agravado con respecto a los que ya pudiera tener, ¿no? Y por lo tanto pues son situaciones que a nosotros nos parecían interesantes y creemos que por parte del ayuntamiento pues se tiene que dar ese apoyo y prestar ese apoyo. Estas son cuestiones que se plantearon por parte de Andalucía por sí. Tenemos el compromiso por parte del equipo de gobierno de que en breve pues íbamos a tener varias reuniones para tratar estos asuntos y bueno, pues a la espera estamos de que reflexionemos entre todos, ¿no? Y que trabajemos sobre esto. También hay que tener en cuenta otra cuestión importante, ¿no? Y es que con respecto a los presupuestos, pues también le hacíamos ese mismo ruego, ¿no? Que en el mes de enero pues nos sentáramos todos, que empezáramos a trabajar sobre estos asuntos, que nos pusiéramos las pilas para intentar trabajar el presupuesto y las ordenanzas y que, bueno, pues cuando llegue la hora de la aprobación pues tenga un consenso más amplio y no se vean ellos solos, en definitiva, que aprobando un presupuesto, aprobando unas ordenanzas o cualquier otra cuestión que nosotros consideramos trascendente, ¿no? Y por lo tanto, pues seguimos a disposición del equipo de gobierno y seguimos pues pensando que nosotros desde la oposición también podemos aportar mucho y que si nos escuchan pues la verdad es que nos vamos a beneficiar a todos los ubriqueños, ¿no? En muchas cuestiones probablemente estemos equivocados, pero si las pensamos entre todos y si las perfeccionamos y las mejoramos entre todos pues probablemente consigamos que muchas cuestiones importantes salgan para adelante y que tengan el apoyo de todos, ¿no? Pues todo ello en el balance a través de diferentes cuestiones, ¿no?, que hemos hecho de este 2019. Por cierto, no nos llega ninguna otra cuestión, así que último llamamiento para los oyentes. Si quieren participar, bueno, pues nos quedan algún minuto por delante, pero tendrían esa última ocasión ya de enviarnos sus preguntas, sus aportaciones. Simplemente, José Antonio, decíamos balance de 2019, aunque sea de forma esbozada, pero de cara a 2020, planteamientos pues, de Andalucía por sí. Bueno, pues de cara a 2020 nosotros tenemos varios objetivos, ¿no? El primero es consolidarnos como partido, que es un proyecto que ha empezado desde nuevo prácticamente y que tenemos mucho que hacer y tenemos que avanzar muchísimo. Vamos a seguir trabajando de cara al ayuntamiento, vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena y sobre todo ya lo hemos avanzado anteriormente, ¿no? Nosotros vamos a seguir pensando y defendiendo los cuatro pilares fundamentales que nos motivaron a presentarnos a estas elecciones, ¿no? Nosotros creemos que en materia turística hay mucho por hacer todavía, tenemos mucho que trabajar todavía, vamos a seguir haciendo aportaciones en este sector. Con respecto al urbanismo, pues vamos a seguir defendiendo esa participación de todos los colectivos, vamos a seguir defendiendo que bueno, pues hay que darle participación a las personas y hay que preguntarle sobre todas y cada una de las cuestiones y hay que informarle sobre todas y cada una de las cuestiones, que por cierto también nos gusta sacar un poco pecho, ¿no? Y es que hoy tenemos una oficina de información del Plan General que, bueno, pues el equipo de gobierno tuvo a bien y aunque no reconozca que eso se debe a todas las cosas que estábamos diciendo desde Andalucía por sí y todo lo que hemos insistido desde Andalucía por sí, pues bueno, ahí está esa oficina, que no es la que nos gustaría, por supuesto, porque nosotros planteábamos una oficina más operativa, pero bueno, ahí está, para aquel que quiera ver un cuadro de cómo queda el Plan General, pues allí tiene la posibilidad de verlo y si tiene que solicitar alguna cita, pues también tiene la posibilidad de solicitarla allí. Por lo tanto, pues son cuestiones que nos animan a seguir avanzando. Son cuestiones por las que vamos a seguir trabajando durante este próximo año 2020 y vamos a seguir defendiendo esa participación ciudadana en el urbanismo y esa participación ciudadana en todo prácticamente. Después, por otro lado, como ya decía anteriormente también, con respecto a los servicios sociales, vamos a seguir insistiendo y vamos a estar muy atentos, tal y como hemos venido haciendo durante este tiempo. Y ya para los próximos plenos, pues tenemos varias mociones preparadas con respecto a este área. Y bueno, pues es un área especialmente sensible y es un área sobre el que vamos a prestar especial atención desde Andalucía por sí, y que vamos a seguir en la misma línea. Y después, por último, que no quiere decir que sea el último en el orden en el que lo estamos diciendo, sino que para nosotros es prioritario y es fundamental, y bueno, es una cosa por la que vamos a defender o por la que vamos a luchar desde el primer momento, y que ya estamos haciéndolo, y es el tema de los petaqueros, ¿no? Durante la campaña dijimos que ahora era el momento de los petaqueros, y ahora sigue siendo el momento de los petaqueros para Andalucía por sí. Nosotros, con el permiso de todos ellos, vamos a seguir trabajando sobre este tema. Nos vamos a poner a disposición de todos y cada uno de ellos para todas aquellas cuestiones que nos quieran trasladar. En la última intervención que tuve, pues la verdad es que hicimos referencia a ellos también de forma muy breve, igual que lo voy a hacer ahora. Y ya durante este año 2020, pues se van a convertir en los protagonistas de todas las palabras y todas las intervenciones que tengamos por parte de Andalucía por sí. Vamos a empezar ya a trabajar sobre este tema de forma contundente. Y nada, pues esas son las cuatro líneas fundamentales que nos van a guiar durante este año 2020, y por supuesto vamos a seguir con muchísima ilusión trabajando por nuestro pueblo, porque eso al final es lo que nos está moviendo y lo fundamental para Andalucía por sí. Pues de esa manera nos vamos a quedar en este punto, 6 minutos sobre la 1 del mediodía, en este espacio Cosa de Todos, en el que, como les comentamos, como he podido comprobar, hoy participación para Andalucía por sí, para su edil y portavoz José Antonio Bautista. Pues José Antonio, nos quedamos en este punto. Por terminar, felicitarle la Navidad a todos los que nos estén oyendo, a todos los ubriqueños, porque bueno, son una fecha en las que todos hacemos balance, en las que todos vemos y nos marcamos los objetivos de cara al próximo año, y sobre todo a mí, pues lo que me gustaría invitar a todos los que nos estén oyendo es a que sigan con esa gana de trabajar por las cosas en las que creen, porque al igual que nosotros vamos a seguir trabajando por aquello en lo que creemos firmemente, todos los ubriqueños tienen que seguir en esa misma línea, y hay que afrontar los retos con la cabeza fría, la cabeza alta también, y con la misma vitalidad y con la misma energía con la que lo hemos hecho durante toda nuestra historia, ¿no? Por lo tanto, desearles a todos que tengan los mayores y los mejores retos, o sea, los mayores y los mejores éxito en los retos personales y profesionales que se hayan marcado, y por supuesto, pues que Andalucía por sí va a trabajar por ellos, va a seguir trabajando por ellos durante este año 2020, y que esperemos que juntos pues consigamos muchísimas cosas para que Ubrique salga para adelante y sigamos todos en la línea que hemos estado hasta ahora. Bueno, nos unimos, por supuesto, a ese deseo. Como comentaba José Antonio, además, al principio, coincide que es la última intervención de grupos políticos, ¿no?, en lo que se refiere a este año 2019, porque el martes próximo bueno, coincidirá ya en jornada festiva previa, horas antes, a lo que será ese primero de año. Y bueno, pues desde luego nuestra felicitación también de las fiestas, Andalucía por sí, a todos los grupos políticos. Y bueno, pues regresaremos, por supuesto, en este próximo 2020 con más información dirigida a todos los ciudadanos. El agradecimiento también a la participación de los oyentes con sus preguntas, y volveremos con Cosa de Todos la próxima semana. Lo dicho, José Antonio, muchísimas gracias. Hoy, como decimos, como representante de Andalucía por sí. Gracias. Nada, gracias a ustedes.